8:35, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 13 que nos habla sobre el mundo inocente y hoy nos toca el apartado número 4, la función del tiempo. Y bueno, van a escuchar de fondo los ronquidos de mi perrita, ¿ok? Y bueno, en este apartado, el primer párrafo nos dice algo que realmente pues nos pone más claro cuál es el enfoque de este libro. Muchas personas tal vez o lo encuentran difícil o simplemente dicen, no, este libro va en contra de mis ideales, va en contra de mi religión, es algo malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo que nos dice y nos recuerda este curso es de que es un curso acerca del amor. Este es un curso acerca del amor porque es un curso acerca de ti. Entonces, no puede ser algo malo cuando se trata del amor, ¿no? También nos dice que tenemos miedo a este curso y que es evidente, por esto mismo que les acabo de decir, que es un curso acerca del amor y se nos ha dicho que nuestra función en este mundo es curar y que también tu función en el cielo es crear. ¿Y el ego qué nos enseña? Pues nos enseña todo lo contrario. El ego nos enseña que nuestra función aquí en la tierra es destruir, es atacar y que no tenemos ninguna otra función en el cielo. Entonces, quiere destruirnos el ego por completo y quiere enterrarnos aquí. O sea, quiere hacernos creer que esto es lo que hay y lo que hay es que pues vamos a desaparecer y ya no más. Ya el amor, el espíritu, pues no van a continuar, ¿no? Nos quiere destruir aquí y enterrarnos aquí, sin dejarnos otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado, nos dice. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. Entonces, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti, el cielo puede ser es el infierno y el olvido. ¿Y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar? Pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Entonces, si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya. ¿Por qué? Porque estamos tan arraigados nuevamente en nuestros pensamientos que cualquier cosa que nos diga, no, así no son lo que tú estás pensando, cómo estás viendo las cosas, ya nos sentimos ofendidos, ya nos sentimos heridos, ya nos sentimos atacados, ya nos necesitamos armar grupos y que nos podamos defender entre todos, ¿no? Cuando no es innecesario todo esto. Cuando uno se siente ofendido y atacado, pues tenemos esa necesidad de defendernos, ¿no? Y cuando hay esa necesidad de defendernos, pues atacamos. Entonces, el ataque nunca va a ser algo que venga del amor. El miedo nunca va a ser algo que venga del amor. El odio tampoco. Nada de lo que es ilusorio, nada de lo que viene del ego va a proceder del amor. Entonces siempre estamos poniendo en duda el cielo, ¿no? Y estamos poniéndolo en nuestra mente constantemente de decir, esto no creo que sea el cielo, no creo que exista el cielo, ¿no? Pero no ponemos en duda la muerte. La muerte pues sabemos que se acaba y se acaba, ¿no? Pero podríamos sanar y podríamos ser sanados si tan siquiera pusiésemos en duda, pues, de que la muerte, pues, no es lo que estamos pensando. Y tampoco de que lo que es el cielo, pues, tampoco es lo que estamos pensando. Aunque no sabes lo que es el cielo, ¿no sería este más deseable que la muerte? Siempre estamos pensando en una fatalidad. Siempre estamos pensando en lo peor. Hay que ser honestos y hay que ser selectivos con nuestros pensamientos. El ego tiene una extraña noción del tiempo y esa podría ser muy bien la primera de sus nociones en las que uno empieza a poner en duda, ¿no? Para el ego, el pasado, es importantísimo. O sea, sin el pasado nosotros no somos lo que somos, ¿no? Y lo defendemos y hay hasta filosofías, hay terapias en las que dice, aprende del pasado. Recuerda tu pasado, que no te pase otra vez tu pasado y sigues recordando y pensando en el pasado y te pasas desapercibido este momento cuando dices, en el momento presente aprendes el pasado. No aprendes el pasado en el momento presente. En el momento presente o estás presente o no lo estás. Entonces, la función del tiempo del ego es esto, vivir en el pasado, tener toda una historia de lo que hemos hecho, de lo que haremos y después ver cómo vivir este momento. Entonces está todo al revés, está todo tergiversado, está todo enredado ese estambre, ¿no? El ahora no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. Por ejemplo, si yo te digo, recuerda el momento más cercano, no muy lejano, en el que te hayas enojado bastante con alguien. Alguien te hizo sentir mal. Recuérdalo en este momento. ¿Qué te dijo? ¿Cómo te sentiste? Y probablemente lo vas a recordar y vas a volver a sentir esa emoción, ¿no? Tal vez es de enojo, tal vez es de tristeza, tal vez es de desesperación, de ira, de arrogancia, qué sé yo, y vuelves a vivir el pasado. Eso es lo que te enseña el ego. El presente tan solo, pues, recuerda viejas heridas. Esas heridas te hace recordar el ego en el presente y reaccionas ante esas heridas como si fuera el pasado, como si estuvieras en ese momento. El ego no va a tolerar o no puede tolerar que tú te liberes del pasado. Y aunque el pasado ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si el pasado todavía estuviese aquí. Hay gente que le cuesta tanto liberarse y parece que quiere estar en ese momento. Y no quiere olvidar y dice, no, hasta que no me pida perdón, hasta que no me diga esto, hasta que no se comporte así, hasta que no me diga las palabras que yo quiero escuchar y aún así no lo perdonaría. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza desperdiciar tu momento por algo que no existe en este momento. Tú tienes que aceptar de que es tu elección el no querer perdonar, el querer vivir en ese momento pasado, en ese cuarto oscuro, ¿no? Porque no sé cómo decirle, pero realmente es enfrascarte en la oscuridad, es no querer salir a la luz, es no querer ver la realidad. Ver la realidad es darte cuenta que eso que tú te estás imaginando no existe. Inclusive no existió en el momento en que lo viviste, lo interpretaste mal, eso fue lo que pasó. Nada que proceda del amor te puede afectar. Si te afectó es porque le diste interpretación del ego. Es porque lo viste o la viste a través de los ojos del ego y te dejaste llevar. Y yo sé que probablemente vayas a decir, no, pero la persona me dijo esto y me hizo esto. Pues la persona también estaba hablando a través de su ego, pero eso no quiere decir de que tú también vas a creer en el ego. Si ya sabes lo que es el ego, ¿vas a creer en el ego cuando sabes que es irreal, que es una invención, que es una ilusión? Es como si quisieras solucionar la pesadilla que tuviste anoche. Entonces tendrías que decirle a toda la gente que estuvo en tu sueño, en tu pesadilla, decirle, contarle la historia y decirle, fue así. Y la gente te va a decir, ¿pero cómo? Yo estuve ahí, sí, tú estuviste ahí. Tú me dijiste esto, hicimos esto, la, la, la, la, la. La gente pues nunca va a comprender. ¿Por qué? Porque fue una ilusión, fue una mentira. Lo mismo pasa aquí en este momento en la vida real. Lo que tú te imaginas no lo hace realidad. Si no procede del amor, no es real. Si no te causa tranquilidad, no es real. Así de sencillo. De las sombras o de las sombrías figuras del pasado, es precisamente de las que uno se tiene que escapar. No son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo. Contienen tal vez algunas áreas de dolor que hay en tu mente y que dices, ah, no las puedo sacar, ahí están. ¿Y qué es lo que hace el que tú tengas esos pensamientos de dolor en tu mente, en tus recuerdos, en tu historia? Pues eso te va a incitar a que ataques en el presente. A veces uno empieza a recordar cosas que le molestaron y te habla alguien y dices, ¿qué? ¿No? ¿Por qué? Porque estás inmerso en un mundo de fantasía del pasado, del ego, que no existe. No necesitas atacar en el presente. No necesitas llevar tu dolor hacia el futuro. La mayoría de nosotros estamos tan mortificados y tan temerosos de lo que pueda suceder, cuando el futuro nunca va a llegar. Siempre vamos a estar aquí. Como decía la reflexión hoy, como dice la reflexión, ayer y mañana no existen. El día es hoy. Y decía, cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. Fíjense cómo va todo de acuerdo, ¿no? Las reflexiones se sacan al azar. Y casi siempre coinciden. Yo creo que cuando ponemos atención a lo que la vida realmente nos está mostrando, al despertar o al redespertar, ahí están las herramientas. Cada uno obviamente las puede tergiversar a su manera, ¿no? Y decir, no, pues yo no, fíjate, no había puesto atención. Pero hoy es el momento de que le dejemos de dar esa función al ego. El ego considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad. Pues al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. Y el Espíritu Santo obviamente es el que nos va a liberar del tiempo, es el que nos va a liberar del ego. El Espíritu Santo pone los medios para que podamos alcanzar esta salvación de miedo, quitarnos el miedo, quitarnos el pasado, quitarnos el futuro. Si no escuchamos al ego y escuchamos al Espíritu Santo, vamos a mantenernos tranquilos. Pero según cómo interpretemos, obviamente la función del tiempo es como la vamos a vivir. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Tú no puedes sanar algo en el pasado porque no está aquí, no forma parte de este momento. Muchas veces nosotros queremos arreglar nuestra vida arreglando nuestro pasado o programando nuestro futuro. Es irreal. Vuelvo al ejemplo de la pesadilla. Trata de arreglar todo lo que pasó en la pesadilla, en tu sueño. No puedes.